Gloria al nombre del Señor, aleluya. Yo le voy a entregar al predicador. Dale al Señor un aplauso de gloria y vamos a recibir con nosotros al ministro Israel Valenzuela. Dios te bendiga. Busquen su Biblia, por favor, en el libro de Ezequiel 47. Me hizo volver luego a la entrada de la casa y vi que salían aguas por debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían por debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y el final del versículo 9 dice: y vivirá todo lo que entre a este río. ¿Cómo dice? Señor, gracias por tus palabras, Dios. Me han presentado, pero yo quiero decirte personalmente que sea como tú quieras, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntese un momentito, por favor. Los que sufren del corazón, agárrese. Porque lo que vamos a hablar en esta noche, esto no es apto para cardíacos. Los que quieran que la unción de Dios fluya, dígame amén. Pero óigame bien. Dele la mano al que está a su lado y dígale que fluya el río. Cambie de persona, dígale a la otra persona que fluya el río. Dale un aplauso fuerte a Dios, aleluya. La palabra de Dios habla claro y nos dice que el gran profeta Ezequiel ve un río que comienza, ve un río que inicia. Y si nosotros vemos las propiedades que tiene un río no puede estar estancado, un río no puede estar detenido. Cuando un río se seca y la gente construye casas donde ese río se ha secado, hay un día en que el río toma su cauce. Y hay un día en que el Espíritu Santo tiene que tomar el cauce de su vida cuando usted abre la compuerta. Hay un día que el Espíritu Santo comienza a fluir como un río cuando usted abre su corazón. Hay un día que cuando usted le dice: Señor, yo quiero que tú entres a mi corazón, el río tiene que fluir. Y cuando el río de Dios fluye, se lleva todo lo malo. Cuando el río de Dios fluye, tiene que arrastrar toda la basura. ¿Y cuál es esa basura? Lo que ha impedido mi crecimiento espiritual, lo que hace que yo me detenga. Cuando el río fluye, cosas grandes tienen que pasar, y de esas cosas que pasan se llaman cosas maravillosas en Dios. Si nosotros hablamos cuando comienza este fuego pentecostal, le voy a decir algo. Este fuego pentecostal inicia en los años 1952, cuando había un profeta llamado, o un evangelista llamado David García. En Santo Domingo se entrevista con el dictador Rafael Leonidas Trujillo y dice: yo necesito una plaza pública para llevar palabra de Dios. Lo primero, en la dictadura pensaba que era un meeting, pero cuando ese hombre se puso de pie en esa tarima, dijo: la República Dominicana tiene que tener una renovación espiritual. Y de ahí estamos sido contagiados, porque cuando ese río se abrió en ese año, tuvo que tocar Jayaco, tuvo que tocar Abonao, tuvo que tocar a La Vega, tuvo que tocar cada rincón de este lugar, porque cuando el río fluye, nadie lo puede detener. Cuando nosotros hemos dicho que el río tiene que fluir, Ezequiel decía: yo estoy viendo un río que fluye. Y si el río va de sur, de norte a sur, o de sur a este, o de este a oeste, por donde sea, donde quiera que usted vaya llevando este evangelio, la gente tiene que entender, porque cuando el río dice que va a fluir, tiene que fluir. ¿Cuántos lo creen? Son ustedes que lo están creyendo. Yo también lo creo. Ezequiel dice: me sacó por el camino de la puerta norte y me hizo dar vuelta por el camino. Me hizo dar vuelta como un trompo. Fui allí a la derecha, fui a la casa del hermano, y que yo vi que algo se movía, y lo que se movía me gustó, y lo que me gustó se llamaba el río de Dios, el río de Dios, el río de Dios. Ustedes supieron la noticia de la tormenta Noel. La tormenta Noel se llevó todo lo que había en el río. ¿Por qué? Porque era su cauce. Y cuando usted despierta el Espíritu Santo en ti, el demonio tiene que irse. Todo espíritu raro, todo espíritu contrario, todo crecimiento enano se tiene que ir. Cuando el río se mete, hay una iglesia saludable. Cuando el río se mete, no hay dirección de jóvenes pequeñas. Cuando el río se mete, no hay sociedad de caballeros poca. Cuando el río se mete, no hay sociedad de damas cortas. Cuando el río se mete, la iglesia todavía tiene que seguir rompiendo. Porque cuando el río se mete, la gente dice: dice qué es lo que se mueve en esa iglesia, y tú dices lo que se mueve se llama unción, unción, unción, unción, unción, unción de Dios. Eso es lo que Dios hace. Cuando el río se mete, usted deja la queja. Cuando el río se mete, ya usted no tiene que mantenerse todo el tiempo que está enfermo, ora por mí. Cuando el río se mete, usted levanta su mano y dice: Señor, Señor, Señor, en tu presencia estoy, y haz de mí lo que tú quieras. Porque aunque el enemigo se levante como un río, no es un río. Aunque se levante como un fuego, no es un fuego. Aunque se levante como un león, no es un león. Pero Jesucristo se levanta como un río que se lleva la basura, que nos hace a nosotros crecer, que te hace a ti caminar lo derecho, que te hace a ti ver más allá, porque tú y yo tenemos en nuestra frente una marca que dice propiedad privada de Dios. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Aleluya. Dígale que está a su lado, métete en el río. Dile, métete en el río. Óigame bien, si usted cree que meterse en el río es venir aquí los domingos, los sábados y todos los días que el pastor quiere y el diácono da culto, se equivocó. Meterse en el río es decidir que Dios va a transformar este corazón lleno de pecado. Eso es meterse en el río. Cuando nos metemos en el río, hay cinco puertas que se cierran. Número uno, se cierra la puerta de la vista. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué están haciendo mis ojos? Están mirando lo que no tengo que mirar. Desde que se acaba el culto, me siento en la televisión a ver toda la basura que aparece. O en la calle estoy chequeando, chismeando, a mirar qué está pasando, porque me hago pendenciero. Cuando usted se mete en el río, y si tu ojo tiene ocasión de caer, ¿qué dice? Porque es mejor entrar al cielo con uno menos que con esos dos ojazos que usted tiene. ¿Cuánto dicen a mí? No, yo pensé que no le estaba gustando. A mí no me importa que no le guste. Usted tiene que hacer con esos ojos es meterlos en el río. Si usted está mirando, porque hay gente que todo está mal, todo lo ve mal, que el piso es azul, está mal, que no limpian, está mal, que todo está mal, y es tanto mal que usted atrae el mal. Y si tu ojo está mirando lo que no, ¿qué hay que hacer con ello? No sacarlo, no. ¿Qué hay que hacer? Saque esos ojos rojos de tanto meterlo en el agua. Porque cuando éramos pequeños íbamos al río, salíamos con los ojos rojos de mirar adentro del agua, ¿sí o no? Pues entonces hágase de cuenta que es el mismo río del Espíritu Santo, y métase en el río. No esté mirando lo que no debe. ¡Métase en el río! Hay gente, óigame bien, aplauda ahorita si usted quiere. Hay gente que viven en un círculo religioso, pertenecen al GRP, grupo religioso peligroso. Viven en su pequeño mundo religioso. Tienen hasta una silla fija en la iglesia. Si usted viene, esa es su silla. Y si encuentra una Biblia, la quita. Sálgase de ahí, de ese monotonía. Aquí nadie tiene sitio fijo. Tenga sitio fijo en la patria celestial. Aquí no, porque la polilla y el orín lo corrompe. Alábale. Segunda puerta que se cierra cuando nos metemos en el río. Hay gente que todo lo está tocando, todo lo agarra, todo se lo quiere llevar. Esto me lo encontré aquí en la iglesia. Aquí usted puede dejar una Biblia con 1,000 pesos y nadie se la puede llevar. Y si se la lleva una gente, es hermano de Judas. Cuando las manos agarran y se llevan lo que no es de agrado, ¿qué hay que hacer con la mano? ¿Meterlas dónde? Meta las manos en el río. Cuando usted lo bautizaron, usted no se bautizó y dejó la mano afuera. Lo entraron con toda mano adentro del río. Si tu mano tiene ocasión de cargarse, meterla donde. Óigame bien, ese reloj está teniendo problemas conmigo, porque yo no he comenzado a predicar todavía. Quíteme ese reloj de ahí. Mi alma te alaba, Jehová. Aleluya. Para nosotros poder meternos en el río, si usted se encuentra que tiene su corazón durante años viviendo un mausoleo, viviendo una catedral, la iglesia pentecostal no es catedral. La iglesia pentecostal tiene que sentirse el poder de Dios, aunque se cante bien, aunque se cante canciones, aunque usted predique solo, tiene que sentir de Cristo el poder. Si no lo siente, métase en el río de cabeza. No vive en un mortorio. Dios no nos llamó a tristeza. Dios te llamó a alegría. Dios te llamó a libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios, tiene que haber libertad. Tercera puerta que se cierra: el olfato. Hay gente que todo se le encuentra mal. Ven una nubecita y dicen: me huele que no va a haber culto. La iglesia preparó una kermés bien bonita. Y llega uno: me huele que esa kermés no se va a vender nada. Dos muchachitos orando a Jehová: me huele que van por mal camino. Mire, deje de estar oliendo tanto. Aviente esa nariz, ¿eh? ¿Y sabe dónde la va a meter? ¿Dónde? En el río. Para que se purifique lo que usted está oliendo. Y meternos con Dios. Porque cuando nos estamos metiendo en el río, Dios tiene bendición para cada uno de nosotros. Cuarta puerta que se cierra: la boca. Esa lengua, esperando que la gente caiga para acabarlo, criticarlo. Hay gente que critican hasta con el que no es cristiano. Esto es una crítica constructiva que voy a hacer contigo. Mire usted lo que un hablador, déjese de eso. No que con H, yo lo digo con J para darle connotación. No sea hablador. Mire, óigame bien. Hay gente que no puede ver nada, que todo lo habla. No le pueden contar nada, varón, te tengo que confesar algo. Ay, no me lo diga, varón. Ay, sí, dímelo. Yo no se lo voy a decir nadie a nadie. Lo sabe bonao entero. Porque hay gente que le gusta darle la lengua. Si su boquita que usted tiene ahí, si esa lengua que hay que cepillarla todos los días, aunque no quiera, que muchos te hacen, ¡oh! Se están cepillando, oiga bien. Pero así, ¿qué hay que hacer con ella? Haga un buche de agua. O si no, ahóguese adentro en el río. Llénese de agua, pero meta su boca en el río de Dios. Hay gente que tiene soldada la columna, pero tienen que inclinarse para que sus labios lleguen al río. Dele la mano al que está a su lado, no solo a la gente, agárrelo y mírelo, dígale: hermano, métete en el río. Dile: te conviene. Aleluya. Para nosotros poder alcanzar la unción de Dios, ¿qué hay que hacer? Antes de usted pecar, mejor muérase, pero no se salga del río. No es tiempo de sacar la ropa, quédese con la ropa mojada, porque hay que meterse en el río, a lo profundo, a buscar la unción, a buscar el poder, a buscar la sanidad, a buscar la llenura de Dios. Nosotros estamos buscando el río de Dios. Dice aquí: la fuente del río es el altar de Dios. El curso del río va a tocar cada corazón que abra la compuerta para decir: Señor, entra en este corazón, porque tú refrescas esta alma sediente. Esta alma sedienta, dame de ese río, Jehová. Quinta puerta que se cierra: el oído. ¿Qué estoy oyendo? Estoy oyendo tantas cosas. Cuánta música que son, que no se saben si son evangélicas o no. No, varón, porque a mí me gusta escuchar la bachata por la música. Ajá, está bien, sí. No, varón, que yo lo que escucho es reggaetón por el ritmo. Ajá. Y la palabra que incitan al sexo, a la violencia. No, varón, porque yo escucho esa bachatita, esa guitarrita que le hacen ahí. Varón, y yo lo que escucho es la música. Ajá, claro, con la letra. Qué bueno, sí. Y varón, no, que yo escucho toda esa mala palabra, pero yo no me contamino. Todos esos cuentos colorados en mi colegio, yo lo escucho son de nada. Porque yo me mantengo firme, Jehová. Yo veo una fiesta de que no son cristianos, pero yo no me pasa nada. Porque mis oídos tan tapado, claro, y usted lo ve ahí moviendo los piecitos, y tu oído tan tapado, es que rico, tan tapadito, sí. ¿Qué pasa? Que si nuestro oído está escuchando lo que no tiene que escuchar, ¿qué hay que hacer? Métalos en el río hasta que usted escuche el zumbido, casi que, pero déjelo ahí en el río de Dios. ¿Cuántos se gozan? Un plan que tiene. Déselo fuerte, que lo merece. Aleluya. ¿Qué conlleva meterse en el río? Es yo decidir de que voy a buscar a Cristo verdaderamente y de corazón. Meterse en el río es yo decidir de que no me voy a poner a jugar, ni a secar la ropa, ni a tener los tobillos, ni solamente el brazo. Es meterme de cabeza en el río para recibir poder de Dios. No importa lo que diga sociedad de damas, sociedad de caballeros, consejo local de ancianos, lo que diga. No importa lo que diga, no importa lo que diga. Muéstreme donde corre el río y yo estaré en ese sitio donde corre el río. No hay culto malo. El culto malo lo hace usted. Es usted que tiene que darle a Dios. Es usted que tiene que buscar el río, porque el río siempre está ahí. Lo que tenemos que hacer es meternos en el río. La fuente del río es el altar de Jehová. El curso del río es donde nosotros vamos. Y ahora viene la fuerza del río, dice la palabra de Dios. Y midió 1,000 codos y el agua daba por los tobillos. Tobillos, dirección. El agua da por los tobillos. Y cuando usted va a un río, cuando el agua le da por los tobillos, usted se da cuenta por dónde puede caminar. Si hay piedras rebalosas, por dónde se puede mover. Midió 1,000 codos, tobillos, dirección. ¿Dónde van mis pies? Que en vez de yo ir a otro lugar que no sea la iglesia, yo pueda frenarme y decir, mi dirección es buscar el rostro de Dios, la presencia de Dios y buscar la casa de Jehová. Y midió 1,000 codos más, dice Ezequiel, y el agua daba por las rodillas. Rodillas, oración. Cuando el agua le da por las rodillas, ya no levantan los pies, se van arrastrando, porque ahí está la fuerza. Si usted levanta un pie, puede caerse, pero si usted no lo levanta y se mantiene en el río, ustedes lo saben, el agua está por las rodillas, significa oración. El poder del cristiano está ¿dónde? En esto hay que orar. Oiga bien, hay que orar. Donde quiera que usted vaya, fuerce su tema. Donde quiera que usted vaya, hable de Dios. Donde quiera que yo voy, le tengo que hablar a la gente de la alegría que es ser cristiano. Donde quiera que yo voy, no me pesa decir, yo soy evangélico pentecostal. Y me pregunta, ¿ustedes de lo que se montan? Yo, ven, ponte ahí para montarme encima de ti. Porque este gozo que Dios me ha dado, no me lo va a quitar nadie. Si yo me acosté sin cenar esta noche, eso no me va a quitar el gozo. Nadie dijo amén ahí. Si usted pasa hambre mañana, pase su hambre, pero no ligue el hambre con el gozo de Jehová. Si usted tiene un amigo que lo dejó y ya no es amigo suyo, no pague con Jehová. Porque claro que la gente paga con Jehová. Yo no vuelvo para esa iglesia pagándolo con Jehová. Métase en el río para que Dios lo bendiga. No es tiempo de guardar la ropa. Ya estoy terminando, hermano, porque sé que lo estoy cansando. Es que estamos en el río. Cuando nosotros nos metemos en el río, midió 1,000 codos. Y él no se podía cruzar si no era nado. El salmista habla de un río. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos ni en consejos. No, en consejos de malos. Pero por eso es lo que quiere decir. Y será como el árbol plantado junto al río. Habla de un río, ¿sí o no? ¿Y nosotros estamos plantados dónde? Juan escribe en Apocalipsis. Y vi un cielo en Apocalipsis 22. Habla también de un río. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero también. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente? Oiga bien, en medio de la calle de la ciudad y a uno en el otro lado del río estaba el árbol de vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. También Juan habla de un río. Si nosotros nos metemos en el río, vamos a recibir poder, vamos a recibir unción de lo alto. Cuando nosotros cerramos esas 5 puertas metiéndonos en el río, podemos recibir bendición de Dios, bendición de Jehová. Y nosotros vamos a subir de nivel en nivel, de peldaño en peldaño, buscando de la unción de Jehová. Oiga bien, cuando Dios se mete, no hay quien lo detenga. Si usted se encontraba estancado, vuelvo y se lo repito, si usted consideraba que su corazón estaba estancado, el agua estancado le sale en gusarapo, le sale mosquito del dengue, lo pica y lo mata. Eso es lo que hace el agua estancada. ¿Cuántos se van a meter en el río? Cuando nos metemos en el río, dice Ezequiel, algo que me gusta, y junto al río de la ribera, a uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará el fruto. Las su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para alimento y su hoja para medicina. Eso es lo que Dios quiere, darnos medicina. Eso es lo que Dios quiere, que el río toque la puerta de nuestro corazón. Que el río toque tu casa. Aleluya. Que el río toque tu corazón. Que el río comience a fluir. Que no importa lo que suceda. Óigame bien, dice la Biblia que el enemigo viene como. ¿Cómo significa asimilar? ¿Cómo significa imitando? Y venga como quiera que él quiera venir, nosotros nos mantendremos firmes en el Señor. Nos mantendremos firmes porque nuestros pies están sobre la roca, sobre la roca, sobre la roca, sobre la roca. Haga así, sobre la roca, sobre la roca. Dale un aplauso fuerte a Jehová. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Cuando nosotros estamos sobre la roca, dentro del mismo río, porque Jesucristo es el río. Cuando nosotros nos damos cuenta y parafraseamos en San Juan 7:37, Jesucristo se pone de pie y dijo: escuchadme bien. El que tome de esta agua, en su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva, no agua muerta, porque nuestro Jesucristo es un Dios vivo. Firma Jehová, Dios de los ejércitos. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. No se asuste, que soy Jehová que está aquí. Mi alma te alaba, Dios, mi alma te alaba, Dios, mi alma te alaba, Dios. Dice Jehová que así como tú tienes esa palabra abierta, yo quiero que tú seas una carta abierta en tu trabajo. Yo quiero que tú seas una carta abierta donde tú te muevas. Yo quiero que tú seas una carta abierta, que la gente vea que en ti está fluyendo un río verdadero, que en ti está fluyendo un río de unción, que en ti está fluyendo un río de bendición, dice Dios. Recibe más, más, más, más, más, más. Ahí está la unción de Dios. Se metió Dios, se metió Dios, se metió Dios, se metió Dios. Recíbelo, recíbelo. Y bashala, fuego, fuego, fuego, fuego. Se metió el río de Dios. Alábale, iglesia, alábale, alábale, alábale. Alábale, alábale, alábale, alábale, alábale. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Fluye el río, fluye el río, fluye el río, fluye el río, fluye el río, fluye el río, fluye el río, fluye, fluye, fluye, fluye, fluye, fluye, fluye. Levanta tu mano, iglesia, adórale, adórale, adórale, adórale. Se metió Dios, se metió Dios, se metió Dios. Recíbelo en el nombre de Jesús. Levante su mano, iglesia. Adórele. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Dale un aplauso fuerte a Dios mientras le adora. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alábalo, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Déjalo que fluya, fluye, fluye el río. Fluye, fluye, fluye, fluye, fluye, fluye, fluye, fluye, fluye, fluye, fluye. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Se metió Dios, se metió Dios. Déjalo que fluya. Míralo ahí, se metió Dios, se metió Dios, se metió Dios, se metió Dios, se metió Dios, se metió Dios. Fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego. Aleluya. Está ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, lo que fluya, aleluya, déjalo que fluya, déjalo que fluya, oh Señor, en el nombre de Jesús. Oh, mi alma te alaba, Dios. De Jesús, renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, aleluya, necesito ser cambiado. Levanta tus manos conmigo, porque todo lo que hay dentro de mí. Shaka manda la basura. Necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí, poder de Dios, necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, sí, Señor, necesita más de ti. Necesita más de ti. Oh, Señor Jesús, necesita más de ti. Wow. Dale un aplauso al Señor, aleluya. En el nombre de Jesús. Adórale, adórale, adórale. Adórale al que vive. Adora al que vive, adora al que vive. Presencia de Dios.